ahora tenemos una entrevista con el actor Álvaro, que toma parte en una obra, Bajarse al Moro. ¿Cómo se actúa con actrices polacas? Pues esas actrices polacas hablan español, lo que implica que se actúa igual que con unas españolas, vamos, simplemente de vez en cuando hay que corregir en plan de cuatro cosas y ya está, pero que no hay ningún problema, vamos. Además, así conozco a polacas que hablan español y eso también viene bien para meterme aquí en el lío. ¿Qué era la más difícil parte en las pruebas? Pues, a ver, la parte más difícil ha sido la escena cuarta del primer acto, en la cual dos junkies vienen a atracar a mis colegas, a mis compañeros de habitación, mientras yo estoy fornicando con una chica en un cuarto. Y esa escena ha sido muy difícil porque tiene mucha acción, muchos movimientos, tiros, drogas, la madre que lo parió, y pues la hemos tenido que ensayar muchas veces, y de hecho todavía seguimos ensayándola y nunca sale perfecta porque es un cachondeo, padre. Escena cuarta, la de los junkies, si venís a la obra veréis por qué lo digo. ¿Cuándo es la obra, por cierto? La obra tendrá lugar, la representación tendrá lugar en la Plaza Sita, cerca del Piedronca, a las 6:30. No tengo ni idea cómo se llama la sala. ¿Cómo se llama? ¿Kiwasa? No. ¿Esquiva? Ah, Esquiva. ¿Kiwasa es artista? Vale. Pues eso. Espero veros ahí. No será difícil dar con su domicilio. Vive los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana, oh, welcome to Tijuana, con el coyote mayadona, welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. ¿Qué piensas de tu persona? Mi personaje es un capullo, tonto no, capullo, porque es que tonto es una persona pues que quien no se, pues que es tonto porque nació así, ¿no? Pero es que este es tonto el culo, o sea, este... Mira, yo a veces cuando me estoy representándolo y voy a hacer un pis al baño, tengo ganas de pegarme una torta, macho, porque es que es un tío totalmente egoísta, egocéntrico, y encima es policía. O sea, el personaje con mi personalidad no pega nada, y de hecho muchas veces me cuesta meterme en él porque digo, joder, es que este tío lo pillo por la calle y lo mato, es que es lo peor. Pero bueno, es lo que me ha tocado, vamos. Pero vamos, que cuando, si ves la obra os va a caer mal, porque es un cabrón. O sea, no sé si puede decir tacos, pero es que la palabra perfecta para definir al personaje es cabrón. Es un cabrón que te... Vamos. ¿Pero tú has elegiste esta parte? No, que va. A mí me engañaron una noche de cervezas. En un bar de grosos me dijeron, joder, macho, tengo un papel para ti que te pega un montón. Alberto, que es mi personaje y tal, ¿qué tal, qué cual? Y dije, venga, vale, sí. Y luego empecé a leer la obra, a representarla y tal, y dije, Pero luego tampoco había otro Alberto. Y digo, bueno, pues a mí me pegaba más el de Jaimito, que es un yonki y tal, de Madrid, que se toca los huevos, pues. Y digo yo, joder, pues ese papel como que, no sé, es más cómodo, ¿no? Por lo menos cómodo, más cómodo es. Pero bueno, es el que me tocó este de Alberto. Pero bueno, está cachando también, ¿eh? Me lo paso, puedo decir, de puta madre, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienes alguna experiencia en teatro? Bueno, a ver. Experiencia, lo que sí de experiencia, tampoco. Yo cuando era pequeño hice una obra de teatro en el cole, pero a lo mejor tenía 7 años o 6, no me acuerdo ya. Y luego, bueno, como hombre, pues hago teatro todos los días, ¿no? Con las chicas, o sea, cada vez que salgo por ahí de fuera digo, sí, sí, yo soy súper bueno, luego mentira, ¿sabes? Pues teatro hago, o sea, experiencia tengo. Pero así como una obra de estas, no. O sea, esto ha sido totalmente improvisación total. ¿Te gustaría hacer otra colaboración con polacos? ¿Colaboración de qué tipo? En teatro. Ah, en teatro. Ah. Bueno. Pues sí, claro que sí, hombre. Si yo qué sé, si de repente el destino me sitúa en este lugar el año que viene y el compañero Miguel Ángel me da por hacer otra obra, alguna cosa, pues yo creo que sí que me apuntaría, joder. Y yo creo que se debería apuntar la peña, la gente de la universidad esta y tal, debería apuntarse porque es o sea, te lo pasas genial, o sea. Nos fuimos a Bizgos y yo creo que me lo paso mal. O sea, yo creo que de las mejores veces que me lo paso aquí en Polonia fue cuando me fui con los de teatro a Bizgos. O sea, esto es como irte con los Rolling Stones de gira, pero sin un duro. Y te lo pasas muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conoces algunas palabras en polaco? A ver. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendí en polaco? A ver. Sí, pues sí. Sí. Sí, pero porque, claro, yo, no, el primero fue curva y droga, porque me dijeron, ah, como curva y droga. Y luego, pues, prose pivo, prose mapirose. Y aquí es, muy número telefónico. Y yes. Prosto, levo, bravo, yes, tal. Y bueno, y luego y, bueno, y no, y ya muy bien Varsovia, Klepoporsku de puta madre, vamos, o sea, que sí, que yo muy muy bien, bueno, no, pero algo hablo, sí, para comprar carne, bueno, carne no, pierogis y cosas así, en plan de prose pierogi y tal, ruski y poco más. ¿Qué haces aquí? ¿Estás voluntario? Sí, estoy aquí de voluntario con la compañera Miriam y unos cuantos compañeros más. ¿Por qué? Porque estaba en Madrid currando y tal, y estaba un poco hasta las narices de mi trabajo, un poco aburridillo y tal, en una empresa y tal, con corbata y tal, y dije, mira, pim, pam, pum, bocata tú, me voy para Polonia. Y ya está, para estar un año, para conocer Polonia también, porque, no sé. Me dijo un colega y me vine, vamos, dijo, oye, ¿debes aprovechar? Y digo, vale, y ya está, y aquí estoy. Fui a mi jefe y le dije, oye, jefe, que me voy ya por hasta luego, que mañana no vengo a trabajar, venga, ya está. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, bola panamericana. Welcome to Tijuana. Te encanta ser tío. Mira, la verdad es que estoy un poco hasta los huevos, ¿no? Hasta las narices, se puede decir. Sí. Porque, claro, a mí todo el mundo me dice que este año es el año que más frío ha hecho, el año que más llueve, el año que menos sol hace, y digo yo, joder, macho, tengo un año en Polonia y es el peor año del milenio, ¿vale? ¿Sabes? Y de hecho, es que... llevo esperando que salga el sol. Bueno, cuando ha salido el sol me he pasado todo el día en el parque. Pero es que, joder, me han dado unos días de sol y ahora nos lo han quitado. Estos cabrones. Voy a poner una denuncia al Estado polaco por este tiempo. No me gusta. Pero bueno, hoy está bien. Más o menos. Pero bueno, esperemos que salga el sol ya mañana, por favor. ¿Tienes unos problemas con recordarse el texto? Hombre, lo que pasa es que... A ver... yo creo que tengo menos problemas que los polacos para recordar el texto, porque yo a lo mejor no recuerdo el texto igual, pero más o menos el significado y se decirlo con otras palabras. Y luego, pues, por ejemplo, mis compañeros, algunos, pues, se lo aprenden como de memoria. Yo no me lo aprendo de memoria, yo me lo leo y digo, bueno, esto va de esto y tal. O sea, que es lo mismo decir, me voy que me largo, ¿sabes? O sea, pero no he tenido problemas con ese tema, vamos. ¿Cómo reactúan los polacos cuando hablas en español? O sea, si piensas que... Sí, ¿qué es la reacción? Porque esta es una obra difícil, el tema es difícil, pienso. Entonces, no sé, ¿piensas que qué reacción está la misma cuando hablas en español o como en polaco? ¿Te refieres a que cómo reaccionan mis compañeros? No, las personas que ven. Por la experiencia que tengo de Bitugos, reaccionan con risas. O sea, en Bitugos, de hecho, había mucho público que no sabía español. Y luego, pues, nos fuimos por ahí de fiesta y tal, ahí a tomar unas cervecillas y tal, y aparecían chicas y tal, en plan diciendo, joder, yo me estaba descojonando a carcajadas y tal, en la obra y tal, no me he enterado de nada, pero más o menos, o sea, que la gente más o menos se entera un poco, pero que como es una comedia, pues, da igual que no sepas la lengua ni nada, te ríes igual, ¿sabes? Porque, bueno, mejor me callo porque, vamos... ¿Cuánto tiempo vives ahora en Wrocław? ¿Cuánto llevo viviendo? Sí. 7 meses, ¿no? 7 meses, soy 7 mesino. Pero lo del polaco... Yo me lo estudio, ¿eh? Pero es que luego me olvido muy rápido. Es la movida. No, pero es que la forma de escribir... El proceso que es che... Aquí lo pones che, pone proce, no sé qué. O sea, que a mí no me digas aquí mentira, chaval. Pero bueno, más o menos poco a poco he hecho aquí muy buenos amigos, un poco gilipollas, pero buenos amigos. Y incluido de la mujer esta. Pero muy buen rollo, o sea, pues es posible que me quede un año más, dependiendo del contexto socioeconómico mundial. ¿Tienes lugares favoritos en Wrocław? La barra. La barra del bar, no. Los Ostrostruski y Ostrostruski. Ostrostruski. Eso. Eso, pues ahí me lo he pasado muy bien. Ahí me lo he pasado. Barso, ¿dónde? ¿Sabes? Que en plan. Pues me voy ahí con un colega mío bielorruso y un par de compañeros ahí, una cervecita, la guitarra, toda la tarde tocando. Vamos, o sea, me puedes dar cualquier bar de Wrocław, pero comparado con eso, no hay nada. Por eso estoy deseando que se haga así. De hecho, hoy nada más ahí lo voy a llamar. A ver, para allá, te lo digo. Es mejor, sí. ¿Has visitado otros lugares en Pues la verdad es que tengo intención de visitar más. Lo que pasa es que estaba esperando a los días de sol que parecen no llegar para ir a Cracovia, porque me han dicho que está muy bien, y para ir a Dance, por eso de ver el mar norteño y tal. Pero estuve pues en Bydgoszcz con esto del teatro, estuve en Varsovia, pero que vamos, que quiero, me encantaría volver, porque cuando lo había hacía tanto, hacía menos 25 grados y claro, iba por la calle, o sea que tampoco vi mucho. Y en Lublin, que me gustó un montón, macho, a pesar de que la compañera diga que era todo, pero a mí me gustó mucho. En Kazimierz, ¿no? Y poco más, ¿no? No está en ningún más sitio. En Wrocław. ¿Qué habías pensado sobre Polonia antes de llegaste aquí? Porque cuando estaba en España, todas las personas me preguntaron que si en Polonia está tan frío como ellos piensan. Ellos piensan, no sé, los españoles en el sur de España piensan que en Polonia tenemos como bajo cero, 20 grados bajo cero el todo año, o no sé. Mira, yo vine acojonado, macho, con lo del frío, o sea, estaba diciendo, voy a morir seguro, o sea, voy a palmar ahí en Polonia, palmo, yo en invierno me muero. Pero luego, macho, me vine aquí y tampoco era para tanto, joder. Yo en mi invierno salía todos los días por ahí, o sea, con menos 15 grados y me ponía mi chaquetita, el gorro, los guantes, ya opa, un par de chupitos de vodka y ala. A la calle. Y tampoco te creas tú que me ha... Hombre, ha habido caminatas de estas con menos 15 grados, 40 minutos andando a casa, que sí que han sido en plan diciendo, ostras, qué frío, ¿no? Pero tampoco ha sido nada, o sea, que se puede aguantar, que tampoco es para tanto, ¿sabes? ¿Qué has pensado antes de Polonia? ¿Algunos, no sé, estereotipos o algo como esto? ¿Estereotipos? La verdad es que te va a parecer extraño, pero no tenía ningún tipo de estereotipo, tío. O sea, para mí Polonia era tan desconocida que no tenía ni estereotipo, tío. O sea, porque podrías decir en plan de... No, pues el estereotipo, pues el único... El Papa, macho, el Papa, pues me imaginaba pues gente como el Juan Pablo por ahí andando, vamos, porque era el único polaco que conocía. Y... ya está, y el Roma Polaski por ahí también, sí. Y poco más, o sea, te juro que no tenía ni idea de Polonia, o sea, era una desconocida total. Ya luego ya me he informado más. Me decían en España, en plan, me decían mucho que los polacos eran los latinos del este. Yo diciendo, bueno, pues seguro que hay cachondeo, ¿no? Y dije, opa, vamos para allá. ¿Pero los latinos en qué manera? Pues como... pues que, claro, tú siempre piensas que en el este la gente es más fría, de carácter y tal. Pues de la gente española me decía que los polacos pues eran como del este, pero que no eran tan fríos, que eran más los latinos del este, como más, pues como encontrarte en España, en Rusia, pues yo qué sé, algo así. Vamos, me imaginaba yo. Pero, ¿te ha gustado la explicación? Sí, me gusta mucho. ¿Qué piensas sobre los polacos? Pues yo pienso que son todos unos cabrones. No, son de puta madre. De hecho, tengo aquí unos cuantos colegas de Buti, ¿sabes? De Buti, no, espera. ¿Cómo podría decir de Buti? Varsotoki. Nada, muy buena. Hay gente que es de muy, muy buena gente. La gente es como muy artista aquí en Polonia. La gente es como muy creativa. Sí, sí, te lo juro, tronco. O sea, yo lo flipo muchas veces con la gente. O sea, tiene una imaginación impresionante, ya que he conocido un montón de artistas y tal. Estoy también un poco metido en ese rollo, en ese círculo aquí en Wrocław. Y la verdad es que me ha gustado. O sea, tiene muchas posibilidades. Hay gente que tiene un potencial impresionante que dices, pero tú si tuvieras pasta, chaval, te forrabas. O sea, es que hablo madrileño. Perdonad por mi idioma madrileño, pero es que me sale. Forraban es como que se hacían rifos. ¿Son las chicas? Sí, las chicas. Bueno, a ver, ¿qué opinas sobre las chicas? Pues que está muy buenas, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Que sí, que las chicas son de buen ver, ¿no? Son de buen ver y nada, que te alegra la vista por la calle. Por eso creo que llegue el verano un poco, para que se quiten tanto abrigo y tanto hostia. Pero bien, bien, bien. Gatos. En Polonia hay muchos perros. El mundo tiene perros. Es la hora. ¿Me has pintado un número de perros en Polonia como mínimo? Sí, ¿hay sí. Muchos perros? Muchos perros, ¿no? De perros, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad que en Polonia hay muchos perros. Pero luego no hay nadie que recoja. Perros y gatos también. Pero como... No, perro patada, le llamo, sí, yo. Mascotas, como mascotas. Es perro patada, estos perro patada. Patada. ¿Cómo cotnąć, chutar la pelota, pues patada es lo que hablas, que el fiato es una patada en el culo. No, yo le llamo perro patada, pues son los típicos perros que son como el tamaño de una pelota de fútbol y son muy grandes. Y vas por la calle tranquila porque tiene uno de 2 metros, ¿no? Y el tío te mira así y pasa, ¿no? Y no te dice nada. Pero luego llega el típico pequeño que mira, empieza a morder y dices, les ha parado todos y dices, ¡paga, gol! O sea, es que da ganas de, vamos. Es que en España había un anuncio que salió eso, no sé si te acuerdas. Era buenísimo, salía como un perro ahí, ¡guau, guau, guau, guau! Lo que más te gustaría hacer en el mundo, ¡guau, guau, guau! Placa, y de repente salía como una parada de autobús y salía el perro por la escuadra. ¡Pum! ¡Gol! También tuve un perro grande y tuve los mismos problemas. Que los perros pequeños cada vez van a él y... Sí, sí, mira, una mierda perro así, macho, llega un perro así, mira, algo, tío, que este tío de, que te coja así, te aplasta la cabeza, ¿verdad? Me estás contando. Pues eso. Bueno, venga, vamos a cambiar de tema. Venga, vamos a cambiar de tema. Sí, puedo cambiar de tema. Si puedes, posibilidad, volvería a Colombia. Pues sí, o sea, si me voy a España, volveré y si no me voy, pues me quedaré. Ahí está la cuestión. O sea, si me voy a España, seguramente y cojo un trabajo ahí en España, seguro que me vengo aquí, pues, un par de veces al año a visitar a los colegas y tal, seguro, ¿sabes? En plan de farra, a sacarlos de sus vidas monótonas y frías y hacer que la lien parda. ¿Qué es tu sitio favorito en España? Estás de Madrid. Madrid. Bueno, hombre, también el País Vasco me ha encantado, me parece precioso. Pero Madrid es que tiene un encanto desconocido que la mayoría de la gente no conoce. Y es el rollo que es como una ciudad muy grande, pero todavía tiene sus barrios de castizos de pueblo. O sea, tiene todavía sus barrios así como que la gente es como muy... que sé, pues es una gran ciudad, pero luego en los barrios toda la gente se conoce, ¿sabes? Es como una ciudad como formada por mini pueblos. Entonces, si te pides entre esta calle, toda la gente de la manzana te conoce, vas a hablar de siempre, a la panadera de siempre. Como que es una forma diferente. Y luego, pues también el hecho de que como es la del centro y hay muchas universidades y tal, pues conoces a gente de toda España, de todos los países, tal, o sea. Cada noche, o sea, por ejemplo, a mí Brosov se me hace pequeño, ¿sabes? Porque yo salgo y voy a un sitio y veo a esta gente, pues más o menos vas y conoces a la gente. En Madrid cada día que sales es una cosa diferente, o sea, no sabes lo que te va a pasar, no sabes a quién vas a conocer. Puedes salir totalmente solo una noche y acabar con 20 colegas, los cuales uno es rumano, el otro es italiano, el otro es tal, y tal, y encima acabas durmiendo en Bilbao. O sea, puedes salir por Madrid a las 9 y acabar durmiendo en Bilbao. ¿Por qué? No lo sé, pero puede pasar. Y me ha pasado. Estoy verídico. Que merece la pena. Y si vais, le dices a vuestra profesora que os pase mi email y yo os lo enseño de peapa, chaval. De Madrid, de Madrid. hay de qué. Estoy totalmente halagado con tener a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pibas. 7. Por tener a 7. ¿Es chica? Entonces, joder, pues 6 chicas y una infanta aquí escuchándome. Que vamos, que no entiendo por qué me estáis escuchando y no estáis por ahí, algo más importante, pero que me parece muy bien. Y nada, pues que si os paséis por la obra, espero que os guste y que no tengáis en cuenta mi comportamiento durante ella, porque yo no soy así, ¿vale? O sea, que si me veis liándola muy parda, que yo no. Componiendo una canción con perfección.